Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Bueno, y este momento que siempre disfrutamos mucho de recibir a Jair Krishke, este hombre de los derechos humanos, le decimos nosotros, y no de Brasil, sino de toda esta región. Buen día, Jair. Muchísimo buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá contentos de recibirte y agradeciendo siempre porque estás en una actividad muy importante en estos tiempos, Jair, precisamente sobre derechos humanos, por lo que veíamos. Yo digo siempre, ¿cómo no sé hacer otra cosa? ¿No? Sigo en esta lucha. Está muy bien, está muy bien. Le contamos a los oyentes, les recordamos que hay una actividad que se está desarrollando, que empezó el 25 de mayo, que sigue ahora el 31, sobre el Plan Cóndor. Ayer y hoy, por memoria, verdad, justicia y reparación, que es un tema que a nosotros nos toca muy, muy desde adentro, ¿no? No, sin ninguna duda, no, pero ustedes de cualquier manera avanzaron bastante más que nosotros, ¿no? En Brasil absolutamente la cosa está mal, ¿no? Sí. Poca memoria, no hay un vacío de políticas públicas de memoria, y esto sería importante, ¿no? Sí. Y también la reparación durante los 4 años del gobierno Bolsonaro, la reparación pararon, ¿no? Todos los expedientes que trataban del tema dieron una parada, ¿sí? Y al revés, ¿no? Algunas reparaciones fueron suspendidas. Impresionante esto, ¿no? Sí, sí. Y justicia no pasa nada en Brasil. Nada. Bueno, justamente, vos decías que acá se avanzó más. Nosotros envidiamos a Argentina, porque Argentina avanzó muchísimo. Vos decís que nos envidian, sí, a nosotros. Pero hay un terreno ahí en que estamos los tres países, más Chile, supongo yo. Bolivia puede estar también, ¿no?, en esto. Está. Debería estar. ¿No? Pero bueno, en Brasil... Marcha mucho. En Brasil no se avanzó, ¿por qué, decís vos? Porque lo de Bolsonaro es ahora último, pero ¿por qué antes no se avanzó en Brasil? Ah, ahí viene el tema, que en Brasil no hubo transición, hubo transacción, ¿no? Hubo un acuerdo con los militares, porque los militares de Brasil, ¿no? Sí. Son unos tipos muy distintos de los demás, ¿no?, de la región. Y ellos trabajaron por un tiempo, un largo tiempo, ¿no?, para salir del escenario, ¿no?, y con total impunidad, ¿no? Hicieron primero, en agosto de 1979, una autoamnistía, ¿no? Si tú lees el texto, se amnistiaron a sí propios, ¿no? Se garantizaron de esto. No, después en un colegio electoral, no con elecciones directas, ¿no? Sí. Porque en Brasil hubo un movimiento fuertísimo, ¿no?, que nunca antes había pasado en Brasil y tampoco volvió a pasar, ¿no? Fue directa ya, ¿no? Sí. Mismo así la dictadura no impidió las directas y un colegio electoral eligió a un presidente que después no pudo ascender porque murió. No, claro. Pero todo muy, muy bien pensado, todos los pasos, para asegurarles la impunidad. Entonces, en Brasil, le digo así, ni el cabo de la guardia un día fue sancionado, ¿no? hasta con simple tirón de oreja, nada, absolutamente nada, ¿no? Sí. Entonces, es el escenario de Brasil, es terrible en esto, ¿no? Uruguay, como yo decía, marchó, andó, hay una cantidad de personas presas, sería más, claro que deberían ser más, pero hay algunas. En Argentina, sí, es un ejemplo, ¿no? Pero todavía en los últimos tiempos está dando marcha atrás también, ¿no? Sí. Chile, muchísimo poco, pero hay. Ahora, Brasil absolutamente no pasó nada, nada. El tema de los civiles que fueron también responsables durante las dictaduras en nuestros países, eso parece que lleva más, ¿no? En Argentina, por ejemplo, muy claro, dueños de grandes fábricas que hasta prestaron las instalaciones de la fábrica para que allí detuvieran y torturaran trabajadores, a esos cuesta más llegar todavía que a los militares, parece. Sí. No, trataron también de asegurarse. En Brasil, ¿no? Mira, hay algunas cosas interesantes. Algunos empresarios que participaran, que colaboraran de la dictadura, no se conoce hoy, pero no fueron sancionados. Hay un otro caso interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, Volkswagen. ¿Sí? La Volkswagen, ¿no? Que en sus fábricas, ¿no? Permitió la acción del aparato represivo, colaboró con el aparato represivo, ¿no? Hizo, hace ahora un par de años, hizo un acuerdo que participó la fiscalía, víctimas, la organización de las víctimas de la dictadura, ¿no? Y tuvieron que pagar una plata grande, yo no me acuerdo cuánto fue la cantidad de plata, pero fue una plata bastante importante, que va a ser usado para la construcción de un memorial, ¿no? Claro. Y ahora en este momento, ¿no? Se está presentando también con el tema Volkswagen, ¿no? ¿Sí? Porque Volkswagen fue propietaria de una enorme cantidad de tierras en la Amazonia, pero una gran cantidad de tierras, ¿no? Que explotaba con ganadería, tenía ahí ganadería. Y ahí tenía trabajo esclavo. Claro. Mira vos. Claro. Y se está tratando en este momento de este tema en Brasil. Y además también la Fiat. En Argentina fue la Fiat también, ¿no? Sí, también. Pero en Brasil también, ¿no? Seguro. Porque recibió una cantidad de facilidades del gobierno de la dictadura, ¿no? Le dieran todo lo que puede imaginar, le facilitaran, ¿no? Y después colaboraran con la dictadura, ¿no? Sí. Y con una cantidad de gente que acaba, de empleados de la Fiat, que fueron torturados, que fueron presos, ¿no? Entonces, esto ahora en este momento también se está destapando. Claro. Pero claro. Sabemos que hay otros más, ¿no? Estos son grandes empresas, ¿no? Extranjeras. ¿No? Que tuvieron de Brasil, del gobierno de la dictadura de Brasil, una cantidad de regalos, ¿no? Sí. Y que colaboraran con la represión. Esto está pasando en Brasil, pero es poco, es muchísimo poco. Bien, la actividad esta que hacíamos mención es la que se hizo ahora el 25 y ahora el 31 hay una segunda parte, ¿no? Un plenario que se va a hacer. Sí, esto, mira, es una actividad interesante porque tiene la participación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Colegio de Abogados también de Río de Janeiro, ¿no? Son dos instituciones importantísimas, ¿no? Y que ahora se suman, ¿no? A este tema. Yo en mi intervención, ¿no? Sí. Hizo una pequeña referencia, pero me pareció importante, ¿no? De la universidad, no solamente la Universidad de Río de Janeiro, pero las universidades de Brasil, especialmente las universidades públicas, ¿no? Que tienen condiciones de hacer un trabajo importante de rescate histórico de los años de la dictadura, ¿no? Y sí. Porque tiene la inteligencia y tiene condiciones, ¿no? No le falta absolutamente nada para hacer un trabajo bastante mejor de investigación histórica de este tiempo. Creo que yo dije ahí, hay una deuda, ¿no? De las universidades, ¿no? De la academia, sí. Con el pueblo brasileño, ¿no? Porque ellos tienen condición de hacerlo. Y además de hacer a esto, ¿no? Crear un espacio, porque la gente joven de Brasil no sabe nada lo que pasó. Te ahora, cuento así, otro día me invitaron para hacer una conferencia para alumnos, ¿no? de la secundaria, de liceo, como se dice en Uruguay, ¿no? Sí. De liceo. Yo empecé les preguntando, ¿qué saben ustedes sobre la dictadura, la última dictadura en Brasil? Un silencio absoluto. Un silencio absoluto. No saben, no sabían y no saben absolutamente nada, nada. Esto es gravísimo. En Uruguay es distinto, ¿no? Hay actividades, ¿no? La enseñanza trata del tema, ¿no? Sí. Poco, mucho, no importa. Pero el punto que vos hacés de que la universidad debe poner, las universidades deben poner la inteligencia al servicio de esto, me parece que es algo muy válido para toda esta región. Sí, porque te digo, sí, la universidad tiene condiciones, ¿no? Sí, como claro. Tiene la inteligencia, tiene el espacio físico necesario para instalar, ¿no? Tiene condiciones de poner ahí todo lo que la tecnología moderna está ahí disponible, ¿no? Y en Brasil, ¿quién hace esto? Sí. Somos nosotros, las organizaciones civiles que hacen, ¿no? Sí. Por ejemplo, los archivos del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, ahora en noviembre pasado, fue reconocido por el programa de la UNESCO, Memoria del Mundo, como parte de la Memoria del Mundo. Pero somos una organización privada, ¿no? Una organización privada, ¿no? Sí, sí. No recibimos, ¿no? un centavo de los gobiernos, ¿no? Existimos por propia cuenta, hicimos este trabajo, ¿por qué? Porque nadie lo hace, ¿quién debería hacerlo? ¿No? Por esto que yo referí, hay esta cosa, ¿no? ¿Para qué sirve una universidad? ¿Para qué sirve? Sí. ¿No? Además de enseñar, ¿no? tiene que estar muy junto a su pueblo, saber de lo que necesita, ¿no? Y nosotros, nuestros países necesitan de esto, ¿no? Conocer sí. su historia reciente, nada más que esto. Es una vanguardia, digamos, tiene que ser una vanguardia en el tema de las ideas y bueno, en este caso del tema de derechos humanos planteado a ese nivel. Exactamente. Jair, viniendo a los temas más cotidianos, queríamos preguntarte un poco cómo va en Brasil todo el tema de... no sé, de la mirada desde las nuevas condiciones políticas que hay en Brasil sobre el periodo que acaba de pasar con Bolsonaro al frente, porque veíamos que lo sentenciaron a Bolsonaro por daño moral contra los periodistas, que bueno, te queríamos preguntar un poco cuál era la causa esa, pero también en general cómo viene, si hay un espacio para todo esto que rodea a Bolsonaro, que muchas veces todo se pone en Bolsonaro cuando esas ideas están presentes en muchos otros que continúan en la vida política y social del país. Este es el grave problema, querida Ángel, este es el grave problema, ¿no? Yo digo últimamente, ¿no?, que si mañana se muriera Bolsonaro, sí. el bolsonarismo seguiría. Claro. ¿No? Sería como un bolsonarismo sin Bolsonaro, ¿no? Porque hay una cosa que todavía no sabería explicarte mejor, ¿no? Porque Bolsonaro, ¿no?, despertó toda una derecha que había en Brasil, pero que estaba muy escondida, ¿no? No se manifestaba. En estos 4 años de Bolsonaro, aparecieran. Porque, mira, Bolsonaro, lo que sacó de votos Bolsonaro ahora en esta elección, en esta última elección, 50 y pico millones de votos. Es mucho. Sí, te digo así, hizo un gobierno de tragedia. Hizo un gobierno de tragedia, ¿no? En el tema de la salud, que con la pandemia, entonces, ¿cuántos brasileños murieron por él? Por la falta de actitud del gobierno, ¿no? 700.000 brasileños. Esto toda la gente sabe, ¿no? Y hizo daños a la economía del país, toda la gente sabe. ¿Y de dónde sacó estos votos? ¿De dónde sacó estos votos? Claro. Entonces, vea, el escenario político de Brasil es así, ¿no? Además, eligió el peor congreso de la historia de la nación, ¿no? Los diputados senadores de Brasil en este momento, ¿no? Son los que te puedes imaginar, lo de peor que hay, ¿no? Y están ahí. Ahora, Lula tiene que gobernar. Tiene que gobernar en este escenario, ¿no? En los últimos tiempos tuvo derrotas importantes en el Congreso, ¿no? En cosas que serían fundamentales para su gobierno. Pero estamos marchando, ¿no? Claro. Reorganizó el Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? Que Bolsonaro puso ahí, cambió todo, llamado así Ministerio de la Familia, de la Mujer, y no sé qué más, y los derechos humanos estaba por último, ¿no? Y ahora Lula al menos recompuso esto y tal. 4 años de Lula no serán suficientes, no alcanzarán, ¿no? Para lograr recuperar lo que se perdió, ¿no? Están haciendo, hay gente buena ahí, ¿no? El actual ministro de Derechos Humanos es un tipo de la academia, un tipo muy bien formado. Le falta la experiencia del cotidiano de derechos humanos, ¿no? Porque una cosa es tener un conocimiento teórico, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Pero del cotidiano, ¿no? Sí. De lo que pasa todos los días con la gente, especialmente la gente humilde, ¿no? Esto le falta, pero puso ahí algunas personas que conoce bastante bien. Por eso yo digo, yo estoy muy satisfecho con el actual Ministerio de Derechos Humanos. Por esa razón, ¿no? Un tipo que conoce mucho, intelectualmente muy bien formado, y gente que conoce el cotidiano, ¿no? Lo que pasa en Brasil. Ahora, como yo decía, ¿no? 4 años no serán suficientes apenas para recuperar lo que se perdió. No estoy hablando absolutamente de avances que serían importantes, pero apenas recuperar. Este gobierno Bolsonaro fue un desastre total, ¿no? Pero sí. No, nadie puede decir en Brasil, Bolsonaro me engañó. Claro, claro. No pueden claro. decir eso. Bueno, y esa siembra que se mantuvo, que lo que vos decías, si muriera Bolsonaro, el bolsonarismo sigue. Hay que ver quién la enfrenta también, ¿no? Lo de la universidad que vos decías es una cosa muy importante, y después hay que ver en los hechos, desde lugares desde donde se puede actuar, cómo se hace para frenar esas ideas, para implantar otras, sí, sí, digo, para que aparezcan las otras. Yo te diría, hay así cosas interesantes que pasaron y siguen pasando en Brasil. El número de grupos neonazis. En Brasil en este momento se puede ubicar 1.100 y pico grupos neonazis en Brasil. ¿Qué te parece? Sí, sí, está claro. No, es impresionante, ¿no? ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde sale? ¿No? Estaban muy escondidos. Bolsonaro les dio la posibilidad de aparecer públicamente. Lo que pasa es que hay fuentes de donde sale todo esto también que están lejos de lo que se puede actuar en cada país, ¿no? Eso que el propio Brasil, los abogados de Río de Janeiro, la Organización de Abogados de Río de Janeiro, que hizo una protesta pública por un juego que se estaba difundiendo, un juego de Google, que mantuvo un simulador de esclavitud, que protestaron para que lo sacaran el juego, porque están educando, sobre todo son los más jóvenes los que están en eso, ¿no? En las computadoras, en los teléfonos. Por todos lados es la promoción de esa manera. Sí, sí, y logra un público. Claro. Y logra un público, ¿no? Claro. Y especialmente, como decías, de la gente joven. Sí, sí. De la gente joven. Lo que es peor, ¿no? Es que es ese espacio que está dirigido a los jóvenes. Bueno. Exactamente. Queda mucho por hacer, Jair, así que vamos a, por hoy, agradecerte y, por supuesto, sabiendo que nos reencontramos en estos espacios de los lunes. Que para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Más para nosotros. Jair, muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias para ustedes, un abrazo fuerte. Chao. Y al reloj lo sorprende el rutinario canto de los aviaes sin horario.